11 y 37 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a hablarles de acontecimientos musicales que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo de la celebración el próximo 28 de febrero del Día de la Comunidad Autónoma, el Día de Andalucía. Pues precisamente motivo de esta efeméride desde la Escuela Municipal de Música se ha organizado un concierto extraordinario que va a tener lugar el próximo miércoles 21 de febrero. De este asunto vamos a hablarles a continuación con la directora del centro, con María del Mar Pérez, que ya nos acompaña. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. Y el jefe de estudios, Juan Antonio Ibar, que también nos acompaña. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, pues tenemos un concierto extraordinario con motivo del Día de Andalucía, que en cierto modo es algo nuevo, ¿no?, que nos va a ofrecer la Escuela Municipal de Música. Estamos acostumbrados a los tradicionales conciertos de la escuela, que bueno, la verdad es que en los últimos años ha ido aumentando, ¿no?, siempre un concierto más, siempre un acontecimiento más desde la escuela, y sí que estamos acostumbrados al concierto de Navidad, estamos acostumbrados al fin de curso, y este es una novedad este año. Cuéntanos, María del Mar. Sí, bueno, pues en principio el Día de Andalucía, estos últimos años no lo hemos podido celebrar, ya que después del concierto de Navidad pues prácticamente teníamos un mes para preparar el siguiente. Los niños, pues evidentemente no nos da tiempo con ellos a prepararlo. Y este año, pues bueno, Juan Antonio, como tiene la asignatura de Música Movimiento, estos alumnos en diciembre no hicieron audición, pues la idea fue colocar esta asignatura, darle un momento diferente a ellos, ¿no?, que no estuvieran involucrados con todas las audiciones de los demás. Y bueno, en este momento que no teníamos nada preparado, pues creamos una nueva actuación y en este caso pues son los niños de Música y Movimiento los que la realizan. Uh-huh. Se le da un poco su espacio también, ¿no?, a ello. Sí, realmente la audición de Navidad, al implicar a todo el centro, pues la de Música y Movimiento se quedaba un poco abandonada, ¿no?, ya que, bueno, abandonada con respecto al público, ¿no? La gente iba a una audición, a otra, pero a tantas normalmente la gente no va. Por lo tanto, hemos dejado un momento para ello y así la gente, bueno, este mes no hemos hecho ninguna actuación en el centro, puede venir y disfrutar de una actuación diferente. Vamos a recordar, si te parece, antes de entrar en materia y comentar el espectáculo que habéis preparado con los alumnos de Música y Movimiento, podemos hablar precisamente de esa asignatura, ¿no? Música y Movimiento no solo es aprender música, sino también otros conceptos más vinculados a lo que es el ámbito artístico y creativo. Uh-huh. Y al mismo tiempo, bueno, pues son los niños más pequeños los que comienzan a formarse en el plano musical, los que acceden a esta asignatura, ¿no? Sí, para la escuela la asignatura de Música y Movimiento es muy importante. Son un total de 50 alumnos los que tenemos matriculados y están distribuidos en distintas edades, de 4 a 7 años. Cada edad pues tiene un curso diferente, ya que es también muy diferente lo que se realiza en cada año, ¿no? Un alumno de 4 años empieza a realizar unos ejercicios de coordinación, de estimulación hacia la música, ¿no?, que un alumno de 7 años ya tiene superado y ya se dedica a otro tipo de actividades, que en este caso Juan Antonio pues os lo va a explicar un poco mejor, ¿no?, lo que hace en clase con cada grupo. La idea es pues fomentar la música en los niños pequeños, hacer que se estimulen, que aprendan, sobre todo, ¿no?, que inicien un proceso, ¿no?, que le inculque la música y disfrutar de la actividad en grupo, sobre todo, ¿no?, porque ya a nivel individual lo harán a partir de 8 años, ¿no? Claro. Pero con estas edades, pues lo fundamental es que participen en grupo, que socialmente, ¿no?, se hagan amigos, que conecten, que trabajen una actividad, sean responsables, ¿no?, para que la audición salga bien. Uh-huh. Todas estas actitudes son las que trabajamos con los niños pequeños. Uh-huh. Después, cuando entran con 8 años, pues ya llevan un recorrido bastante amplio sobre la música. Ya es cuando empiezan a conocer los conceptos que antes han trabajado de otra forma, ¿no?, más lúdica, y así pues están mucho más preparados y con una estimulación mucho más grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Juan Antonio nos puede explicar, ¿no?, ahora entonces un poquito mejor exactamente qué consiste ese trabajo que se lleva a cabo con los alumnos de Música y Movimiento, donde está, bueno, pues la música, pero también, como decíamos antes, otras disciplinas artísticas, y al mismo tiempo que sé que como una especie de enseñanza pedagógica, ¿no?, de todo lo que es el ámbito artístico, por parte de lo más pequeño, porque son bueno, pues niños que se comienzan a formar, ¿no?, en ese marco en concreto. Bueno, el Música de Movimiento es un contacto a grandes rasgos, ¿no?, evidentemente, pero tampoco podemos enumerar todo lo que hacemos en clase, porque cada curso dura un año y son 4 años reglados hasta que se inician los 8 años, desde los 4. Pero bueno, a grandes rasgos, la asignatura lo que intenta es impregnar al niño o a la niña de todos los conceptos musicales que posteriormente con 8 años vamos a desarrollar. Ya a un nivel de enseñanza básica arreglado con su lenguaje musical y su instrumento. Pero antes de eso, en cada curso lo que intentamos es llevar al niño al todos los el amplio campo de, sí, de la música, que se vaya formando poquito a poco dentro de las edades que manejamos y que se impregne después de todos los conceptos musicales que posteriormente pues desarrollará en las asignaturas. Por ejemplo, en el 4 años, que es el primero que tenemos, que incluso tiene que ser con 4 años antes de Navidad, ¿no? O sea, antes de, dentro del curso escolar, o sea, incluso hay niños que entran con 3, casi 4, ¿no? Hay algunos pues que evidentemente no escriben, claro. Hay algunos que incluso les cuesta hablar, pero bueno, lo que intentamos en ese curso es que ellos tengan un concepto general de la música amplio, de instrumental, de estilos musicales, de ritmos básicos que ellos desarrollan con el cuerpo, que aprendan a desarrollar música con sus medios, con lo que pueden tener a la mano, que básicamente son sus manos y sus pies, y su boca, y su cara, y su cuerpo en general, y desarrollando todos esos pequeños conceptos, ellos tienen una visión global de lo que es la música ya con 4 años. O sea, ya aprenden música, pero evidentemente no con notación y con los conceptos que aprendemos a partir de los 8. Luego ya en 5 entramos un poquito más en materia. Con 5 años tienen una toma de contacto ya con lo que son los timbres y las alturas. O sea, empiezan a desarrollar la capacidad auditiva a través de pequeños ejercicios que les diferencian los timbres. Por ejemplo, ya hay un ejercicio que les gusta mucho que son los sonidos agudos y los sonidos graves. Ellos, cuando ya llevan un tiempo trabajando todos estos conceptos y descubren que una ambulancia o un camión de bomberos hace subidas y bajadas de agudo a grave, pero que siempre mantienen el mismo sonido, o sea, que sube y baja, luego ven que cambia la intensidad o el volumen de la música. Todo eso lo trabajan a través de un libro y trabajan a través de conceptos musicales en clase. En clase utilizamos muchísima música a través de audio y también utilizamos vídeo. Tenemos la clase completamente preparada con parqué, luego utilizamos el suelo, utilizamos las actividades motrices. Todo eso con 5 años. Con seis años entran ya en un concepto un poquito más de rítmico. Empiezan a trabajar en ritmos un poquito más complejos, ritmos de combinaciones binarias y ternarias, y desarrollan la individualidad. Empiezan a trabajar de manera individual en grupo. Y me explico un poco esto, porque es un poco raro. Básicamente eso se verá en el concierto del miércoles. Nosotros hasta 6 años, todos los ejercicios rítmicos que trabajamos se hace un trabajo en grupo. O sea, todos tocan el mismo ritmo, por decirlo de alguna manera, así que se entienda rápido. Pero a partir de 6 años ya no. Ya empezamos a individualizar y hacemos pequeños grupos dentro del grupo para que haya diferentes ritmos trabajándose al mismo tiempo. Entonces, la pieza que van a interpretar el miércoles es una pieza así, que ya hay dos ritmos distintos, con dos grupos individuales. Tiene que haber coordinación, ¿no? Hay más coordinación, exacto. Entonces empiezan a trabajar un poco las polirritmias, empiezan a trabajar los ritmos un poquito más complejos, ya pensando en cuando tengan 8 años. O sea, a partir del 6 es cuando empezamos a prepararlos rítmicamente. Siguen desarrollando la capacidad auditiva, la capacidad de altura, grave, agudo, medio, etcétera. Todo eso siguen trabajándolo y potenciándolo. Y ya en 7 años es cuando se meten directamente ya en la iniciación musical, y ahí empezamos a trabajar los temas de notación musical, empiezan a conocer las duraciones de las figuras, los valores, las alturas de los sonidos, conocen ya los sonidos musicales, saben dónde está un do, dónde está un re, dónde está un mi, un pentagrama, conocen ya las claves, conocen los compases, y todo eso lo desarrollan interpretando música en directo ya. O sea, ya no utilizamos instrumentos de pequeña percusión, subimos un nivel y utilizamos instrumentos ORF, que son los xilófonos, metalófonos, campanas, instrumentos con afinación determinada, que son que ya pueden trabajar a nivel melódico y a nivel armónico. Entonces todo eso lo juntamos y creamos pues lo que a ellos les gusta mucho que le llame, que es la orquesta de música en movimiento, que son niños interpretándose en grupo una pieza musical, y ya no tenemos dos ritmos como teníamos en 6 años. La pieza que van a hacer el miércoles tiene 7 ritmos diferentes, o sea, hay 7 grupos dentro de la pieza musical, interpretando siete ritmos distintos que se coordinan con un sistema de símbolos que trabajamos en clase, y yo les dirijo. Exacto. Claro, porque ellos no saben lenguaje musical. Aún no. O sea, lo que sí que saben es cuánto dura y qué es lo que están tocando. Eso sí lo saben ya. Lo que no lo saben leer en una partitura. Tienen intuición. Es intuitivo, ¿no? Sí, es intuitivo, pero es consciente. Mm. O sea, ellos saben exactamente qué figuras musicales son las que están tocando y qué sonidos musicales son los que están tocando cuando lo están interpretando. Porque si no fuera así, no podrían tocar con un instrumento off ya, porque ahí sí que tiene una melodía clara como si fuera un instrumento sinfónico. Pero evidentemente lo hacen de memoria. O sea, tienen un bucle de memoria, con cada grupo tiene su bucle, y entonces yo tengo un lenguaje de signos con ellos, les estoy dirigiendo y al mismo tiempo marcándole con las manos el grupo que tiene que entrar y de qué manera tiene que entrar. Y ellos ya lo entienden. Ya entienden esa simbología de mezclar los ritmos con las alturas y uh-huh. con la simbología de un director. O sea, saben seguir a un director porque saben seguir el compás que estamos trabajando. Siempre trabajamos en 4x4, que es el compás base con el que van a empezar el año que viene en 8 años. Y a partir de ahí, pues desarrollamos una pieza musical. Y van a tocar una pieza musical en toda regla, vamos. Pero a mí me parece increíble, ¿no? Porque ya, la manera que la está aplicando ya no es solo el hecho de que los pequeños puedan hacer una pieza musical como si fuera una pequeña orquesta, sino el hecho de que lo hacen como profesionales, por sí, las indicaciones sí, sí. Que nos sí, están sí, dando, ¿no? A todos los efectos, siguen a un director y hacen una interpretación en escenario como lo podría hacer una banda sinfónica o una orquesta sinfónica. Y sí. Muchos de ellos no saben ni leer ni escribir porque son muy pequeños todavía, ¿no? Sí, bueno, con 7 ya... ya más o menos pero lo tienen. De 4 y 5 todavía. De 5 y 6. 5 ya empiezan un poquito, 4 nada. Sobre todo fomentar la concentración es lo más importante. Claro. Porque ya, como ha dicho Juan Antonio, coordinar tu ritmo, escuchar el ritmo de los demás, no perderte, escuchar, mirar al director, los signos que te está haciendo, encima el público, los nervios, todo eso tiene que hacer que tú o estás concentrado o claro. No. Entonces ayuda muchísimo a un niño pequeño a su concentración, a su capacidad para... responsabilizarse del trabajo que tiene que hacer también, y sobre todo lo que he dicho, la concentración es básica, por tanto ayuda mucho a físicamente, ¿no? Al alumno a prepararse para lo que viene después. Claro, lo que yo decía antes, aquí en estas asignaturas hay mucho de pedagogía, ¿no? Sí, totalmente. No tiene... Bueno, hay un aspecto que es súper importante que yo se lo recalco mucho a ellos y ellos son muy conscientes de eso, es que si van a interpretar, son 17 los del grupo de 7 años, los 17 son exactamente igual de importantes. O sea, no uno porque esté delante o esté detrás o esté con un instrumento o esté con otro es menos importante que el otro. No puede fallar nadie. Ellos mismos se autoestimulan diciendo que este no puede fallar porque si falla este, ¿quién toca este instrumento? Y el otro, ellos ya son conscientes de la individualidad de cada instrumento y saben de la importancia de su papel en esa obra. Entonces eso les crea una responsabilidad que ya la desarrollan con 7 años y tienen la conciencia de grupo y saben que tienen que estar porque si no la pieza no va a funcionar, si no está él. Entonces todos tienen esa parte de importancia que eso les hace pues que estén en su sitio, que se comporten, salen al escenario y son auténticos profesionales. Son muchos aspectos los que se trabajan, ¿no? Sí, al margen muchísimo. Del plano musical, desde claro, luego, sobre todo claro. En esas edades tan pequeñas en las que, bueno, se están formando personitas y un poco estáis contribuyendo vosotros también, ¿no? Con todos esos conceptos que se trabajan. Sí, está claro. Bueno, contarnos, para el Día de Andalucía tenemos un cuento musical, se llama Un viaje increíble. ¿Un cuento musical? Sí, sí. Sí, bueno, mira, a ver, te cuento un poco. No quiero desvelarlo todo porque, bueno, es una iniciativa que, como ha contado María del Mar, siempre hacíamos las audiciones hacemos 2 normalmente, Navidad y final de curso, porque ya hacer 3 implica demasiado trabajo de audición y tienes que obviar un poco el trabajo de clase. Entonces, siempre utilizamos o Navidad o final de curso. Este año, a principio de curso, pensamos lo que ha explicado María del Mar, ¿no? Que darle una parte importante a la asignatura de música y momento y que tuviera una visión, pues, un poco más externa de lo que es la parte de las audiciones normales, porque al final a esas audiciones solo va su público. Claro. Entonces lo que queremos es que venga más gente a ver esa audición porque realmente es muy interesante todo lo que se ve allí. Entonces, bueno, pensamos en desplazarla al Día de Andalucía porque es una fecha, bueno, que normalmente tenemos muchos problemas para poder hacer una audición porque venimos de Navidad y hay muy poco tiempo. Entonces, bueno, era bastante ideal para hacerla con alumnos de música en movimiento. Entonces, bueno, en torno al Día de Andalucía hemos creado un cuento musical con letra original, con montaje original y es inédito, vamos, se va a estrenar el miércoles. Y bueno, todo gira en torno al Día de Andalucía. Entonces, bueno, va la historia, más o menos, por dar unas pinceladas, va sobre que recibimos la visita de unos seres muy, muy peculiares que van a visitar Andalucía. Tengo que decir que esos seres no se ven nunca. O sea, lo que se ve es lo que ven ellos, que se ven panorámicas de toda Andalucía. Entonces, vamos a crear un ambiente de una hora, más o menos, y en el que vamos a mezclar la música en directo, que la van a interpretar los alumnos de Música en Movimiento, con secuencias audiovisuales narradas por un narrador, y ahí está el cuento, ¿no? Entonces, el narrador nos va a ir diciendo toda la historia de los lugares que visitan esos seres, y cuando llegan a esos lugares se van a encontrar un grupo que va a hacer una actuación en cada lugar que visitan, más o menos. Uh-huh. Y evidentemente pues terminaremos en Ubrique. El viaje termina aquí. ¿Y esas actuaciones van marcando quizá la peculiaridad de musicales de toda Andalucía? ¿O? Sí, exacto. O sea, todas las actuaciones giran en torno al folclore de la, claro, música andaluza. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a mezclar la parte audiovisual de Andalucía con parajes, monumentos, etcétera. Esa parte es la que va a ir narrada por el narrador, que va contando una historia. Y luego, cuando llegan, utilizamos piezas de carácter andaluz para hacer las tres actuaciones que van a interpretar. Porque tengo que decir que los de 4 años en esta audición no participan. Entonces, los de 4 años solo salen siempre, el primer año salen en final de curso, que, claro, tengo un año entero para prepararlo. Entonces, en esta audición todavía no salen, saldrán en junio si no pasa nada. Uh-huh. Entonces, pues bueno, actuarán primero los de 5, luego tendremos la parte audiovisual, actuarán los de 6 y cerrarán el concierto los de 7. O sea, hay 3 actuaciones musicales. Uh-huh. 3 actuaciones musicales, pero son 3 piezas musicales entonces las que estáis preparando, sí, ¿no? Son 3. Una con cada grupo. Cada grupo prepara su audición en función a su nivel. Uh-huh. Que es un poco lo que he explicado antes. ¿Y esas piezas musicales están determinadas y...? Sí. ¿Las podemos decir o no? Sí, las diremos. Bueno, no sé. Bueno, mira, con 6 y con 7 años lo que vamos a utilizar es un sistema musical que se llaman... Son musicogramas. Básicamente un musicograma es una partitura hecha con dibujos. Entonces a cada dibujo le asignamos un ritmo. Vale. Y ellos ya entienden que cuando ven un dibujo tienen que tocar X ritmo. Y con 6 años y 7 años van a interpretar esas dos piezas. La de 5 años va a interpretar Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Y ellos el instrumento que van a utilizar son las claves. Un instrumento muy básico, que tiene unas posibilidades geniales para los niños tan pequeños. Y van a interpretar, van a hacer un acompañamiento a la pieza musical. Entonces vamos a tener un audio puesto y ellos tocan encima del audio e hacen un acompañamiento de percusión, bueno, básicamente, pero lo utilizan con claves. Luego, 6 años va a hacer una pieza de Pin Martini, que es muy curiosa, que se llama Andalucía, que mezcla partes de folclore con pop. Es una pieza muy llamativa, a ellos les encanta, vamos, porque tiene mucho ritmo y les gusta mucho. Y ahí ya sí vamos a utilizar instrumentos de percusión sinfónica. Vamos a utilizar tambores, pailas, timbal base, bombo. Y si hay 2 grupos diferenciados que están interpretando 2 ritmos diferentes todo el tiempo, pero van variando de ritmo según la parte de la pieza en la que esté sonando. Hacen toda la pieza entera y les van acompañando y queda muy chulo, vamos, queda muy bonito, porque es muy llamativo. Y ya 7 años van a interpretar una pieza original, ellos lo hacen en directo, no tienen audio de base. Van a hacer una nana, que está inspirada en las nanas de Manuel de Falla, que se la he escrito yo. Y bueno, ellos lo divertido es que ellos le ponen el nombre. Hacen como una especie de concurso, entonces cada uno pone un nombre y bueno, y hacen la votación y al final le han sacado un nombre. El nombre que le han puesto es Un viaje y Andalucía. Y bueno, toda la pieza es una nana a 7 voces, que son los ritmos que ellos tocan, y dirigida e interpretada totalmente en directo, con instrumentos orf. Con 7 añitos nada más y sin saber lenguaje musical. Sí. Con lo que nos has explicado tú de los musicogramas. El 5 y el 6 sí. El 7 ya no. El 7 ya sí están interpretando en directo. Ellos sí son conscientes de lo que están tocando ya. O sea, saben los ritmos que están tocando, si es una blanca, es una negra, es una redonda, lo que están tocando. Saben la duración que tiene, saben en qué tiempo del compás entran, si en el 1, el 2, el 3 o el 4. Saben en la métrica del compás en dónde está. Y saben la indicación que yo le tengo que hacer con mi mano izquierda. Para cuando tienen que entrar y cuando tienen que parar. O sea, son conscientes de lo que están tocando totalmente. Sí, son palabras mayores, ¿no, María del Mar? Sí, bueno, hay que añadirle la dificultad. Bueno, si hablamos en términos generales, estamos hablando de un concierto que lleva audiovisuales, un vídeo, lleva un narrador, mientras el vídeo en directo, mientras el vídeo está... El narrador está va en directo, ¿no? Sí, el narrador va en directo. Lleva audio para los alumnos de 5 o 6 años. Lleva director, lleva niños pequeños, que es lo importante, que es la clave, o sea, que coordinar un vídeo con un audio, con un narrador, con la música que tienen que interpretar, los instrumentos que están preparados en el escenario, los cambios de escenario, los niños están sentados en el público, tienen que irse por atrás, la parte de atrás, entrar, colocarse en el sitio, volver a salir, entrar a otro grupo, todo eso mientras el narrador está hablando, el vídeo está puesto, la música... Y encima estamos hablando de niños muy pequeños, que no son niños de 12, 15 años, que ya ellos saben cómo se tienen que sentar, levantarse. Se cansan, se distraen, se aburren. Claro, es una dificultad extrema. Yo creo que esto es lo más difícil que hacemos en la escuela. Yo creo que es mucho más difícil que controlar a los 100 alumnos cantando en el coro, porque estamos hablando de edades muy pequeñas y bueno, la dificultad que entraña pues todo este movimiento, ¿no? de acciones en directo que hay que hacer. Claro, sí, esa parte, la parte organizativa es compleja. O sea, realmente es verdad que cuando hacemos con los coros y banda y demás, tiene un montante grande. Pero esto dura una hora y es a tope, desde que empiezas hasta que terminas. Porque, como ya he dicho, los niños están sentados en las tres primeras filas centrales del salón de actos. Entonces yo, por la puerta lateral, mientras está el narrador haciendo el vídeo, yo hago el cambio de grupo. Saco un grupo, lo siento y me llevo otro grupo para adentro. Lo coloco su instrumental y está la pantalla poniendo un vídeo. Y cuando termina, pues se presenta el grupo y cuando abre pantalla, está el grupo ya sentado, preparado para actuar. Termina ese grupo y volvemos a hacer la misma operación. Lo sacamos y volvemos a meter otro grupo y montamos y cambiamos totalmente el escenario. Porque un grupo interpreta con claves, el otro hace con instrumentos de percusión sinfónica, de parche, y el tercero hace con instrumentos de xilófono y metalófono. Por lo tanto, en cada cambio, en unos 3 minutos y medio más o menos que dura el vídeo, hay que cambiar el escenario entero, cambiar el grupo de niños y sentarlo, y que cuando abre estén todos sentados, perfecto. Que a ninguno le falte ni su baqueta, que esté todo coordinado. Y que el público esté callado también. Claro, bueno, y que los del público estén callados, que eso también tiene... Pero de todas maneras, eso se entrena también, o sea, son todos esos aspectos, yo los conozco, ya sabes que tienen que estar sentados, que tienen que estar callados, que no que no pueden molestar, que tienen que estar atentos. Y bueno, por eso la duración exacta, la duración está coordinada para que no duren más de una hora, están entre 55 minutos y una hora más o menos, porque más tiempo ya sería complicado mantener a los niños tranquilos y eso, ellos ya empiezan a alterarse, entonces pues lo mejor es que dure una hora exacta. Tú como profesor de música en movimiento los diriges a todos además, ¿no? Sí. Pero luego yo imagino que todo el profesorado, todo el claustro, ¿no? De la Escuela de Música tendrá que estar allí también coordinando, ¿no? Con esas labores de organización de día. Bueno, Juan Antonio es el que organiza el concierto y lo prepara, pero después dice, tú vas el narrador, tú me pones el vídeo, tú subes el escenario, el telón, tú lo bajas y allí, pues bueno, pues todo tengo que callarnos. Allí tengo de todo. Y hacer lo que nos digan. ¿Quién narra la historia? ¿De quién es? Nos habéis dicho que es una historia original. Sí, bueno, es un cuento escrito. Sí, sí. Lo escribí yo. Vamos, es un cuento, es una narración. Y bueno, sí, yo prefiero que vengan. Es que no quiero contar nada más, porque luego si lo cuentas todo no tiene gracia. La sorpresa también, ¿no? La parte esta de qué es lo que podemos encontrar. Que encontremos un poquito. Ya el nombre ya llamaba la atención un poco, ¿no? O sea, pero realmente lo que quiero es que vean lo que es el montaje y sobre todo que vean a esos tres grupos tocando. O sea, lo que más nos interesa a nosotros es que la gente vea qué se puede hacer con niños de tan corta edad a nivel musical. Porque está muy cerrado lo del mundo de la música en edades tempranas, porque la gente lo que quiere es que toque un instrumento. Claro. O sea, yo se lo escucho muchísimas veces durante los años que llevamos ya con esto. Y quieren que toque un instrumento. Yo quiero que mi niño toque la guitarra, ya, o el piano, o la trompeta, o el trombón. Sí, pero cuando tenga las capacidades, tanto físicas como mentales, para poder tocarlo, hasta entonces puede aprender música. Claro. Y va a disfrutar haciendo música, pero no con un instrumento sinfónico. Hay otros instrumentos, hay otra forma de enseñar. Y para esas edades es genial. Niños que llegan, que no diferencian la derecha de la izquierda, terminan haciendo un redoble de platillos con las dos manos. O sea, y eso puede parecer una tontería, así hablándolo, pero es algo súper complejo que un niño llegue a coordinar las dos manos para hacer 1-2, 1-2, 1-2 y darle velocidad. Entonces, todo eso se aprende en música en movimiento. Y todas esas cosas pues se hacen en la Escuela Municipal de Música de Ubrique. Lo tenemos ahí. Es lo que decía antes, ¿no? Se tratan muchos aspectos más, ¿no? Dentro de lo que es, aparte del ámbito musical, se abordan también otra serie de cuestiones, otra serie de elementos que forman parte de lo que es una enseñanza pues de formación reglada en cualquier centro educativo, ¿no? O sea que, totalmente. Y todo eso, bueno, pues se contribuye durante el trabajo que realizáis vosotros anualmente a través de la asignatura de Música en Movimiento. Y eso, pues se quiere poner también un poquito en valor, ¿no? Y que la gente lo conozca. Y para ello, pues se ofrece este espectáculo, Un Viaje Increíble, que tendrá lugar el próximo miércoles, 21 de febrero, vamos, este miércoles, en realidad, en el IEM Maestro Francisco Fatou. La entrada es libre, gratuita. Yo imagino que se va a completar la forma más que con los, pues son 50 alumnos, ¿no? Sí, de Música y Movimiento, así que con familiares y demás. Sí, padre y abuelo ya. Exactamente, se llena. Pero bueno, quien sienta curiosidad y quiera ver cómo trabajáis vosotros con los pequeños y el resultado además también, pues aquí pueden verlo. Y luego no sé si vais a grabar o vais a hacer algo, ¿no? Sí, de la escuela estáis ahí trabajando para... Lo grabaremos eso. Y luego se pondrá en el canal de la Escuela de Música. Y nada, vamos, en fin. Yo, de todas maneras, aunque sí que es verdad que se suele llenar bastante, ¿no? Porque los niños arrastran mucho público, pero siempre hay butacas disponibles, ¿no? O sea que, bueno, pues nosotros invitamos a todo el que quiera venir hasta completar el aforo. Que venga y lo disfrute. De todas maneras, luego el que no pueda venir o el que no contenga cualquier circunstancia, luego lo pondremos también en el canal de la escuela para que, bueno, el que no haya podido, que lo disfrute también. Yo creo que va a ser muy interesante la iniciativa. Es algo bonito. ¿Y cuánto tiempo lleváis vosotros preparando este espectáculo en concreto? Porque los niños comienzan en octubre con el inicio del curso, se salta la audición de diciembre, obviamente, porque acaba de empezar y es muy complicado para ellos tan pequeños. Pero ¿cuándo empezáis a trabajar vosotros de cara a lo que es este espectáculo del día de hoy? Con los niños, o sea, lo que es la parte puramente de actuación, o sea, de lo que es la actuación de cada grupo, llevaremos en torno más o menos a mitad de noviembre. Empezamos a trabajar un poco ya los aspectos, quizás con el grupo de 7 años un poco más tarde, en diciembre, porque a ellos antes se les da un mes y pico, que es donde empiezan a conocer todas las figuras musicales, la notación, conocen todos los aspectos que necesitan para poder interpretar esa pieza. Si no hiciéramos ese previo, seguramente no podrían hacerlo, porque no relacionarían lo que están tocando con lo que tienen que hacer o con lo que tienen que haber aprendido. Entonces, bueno, pero más o menos sobre noviembre, finales de noviembre, es cuando empezamos a trabajar con los grupos. Y luego, bueno, el montaje escénico y todo eso, pues mucho tiempo. Imagino que casi a diario, ¿no? Sí. Y deja la cabeza que vienen, esto aquí, esto allí, ¿no? Sí, porque lleva muchas cosas. Los vídeos tienen que estar preparados, tienen que estar ajustados a un tiempo, todos llevan en la misma base musical debajo, o sea que los vídeos están editados todos. Llevan la preparación del discurso del cuento. Luego el escenario va a estar preparado también, va a tener un aspecto andaluz que pega con la pieza. Todo hay que preparar, bueno, todo, incluso el maquillaje que van a llevar los niños, que también van a ir un poquito maquillados en torno a la actuación. Todo eso pues tenemos que coordinarlo antes con los padres, el vestuario hay que coordinarlo con los padres, bueno, hay que coordinarlo todo. Y bueno, en fin, tengo que decir que muy bien, que en todo el mundo se presta y eso ayuda muchísimo a trabajar, la verdad. También la parte de la actuación es solo un apartado de lo que es la sesión de clase, ¿no? No toda la clase te puede dedicar a preparar la actuación porque tienes tantos conceptos que trabajar. Incluso en el Música Movimiento, bueno, en el caso de los 7 años, es cuando los alumnos empiezan a conocer los instrumentos que hay en el centro para cuando tienen 8 años puedan elegir. Por lo tanto, en esa edad también se hace un ciclo de como concierto didáctico, ¿no? En ese aula, donde participan todos los profesores del centro, cada semana acude uno, enseña el instrumento, se lleva alumno suyo para que los niños vean cómo los demás alumnos tocan el instrumento. Así ellos van familiarizándose con todo lo que tenemos en el centro y el año siguiente saben perfectamente qué es un saxofón, cómo suena, un clarinete, una trompeta, y pueden elegir ellos directamente el instrumento que quieren coger. Que normalmente cuando viene un alumno nuevo dice, yo quiero tocar, pues no sé, la guitarra. ¿Y por qué? Porque la tengo en mi casa. Claro. Pero no sabe realmente qué instrumental hay allí ni qué se puede ofrecer. Entonces, en esta edad, en estas clases, también se prepara para que los niños conozcan todos los instrumentos que hay en el centro y que puedan elegir con conciencia. Según sus capacidades o su propio interés personal, ¿no? Claro. es un trabajo, desde luego, importante, ¿no?, el que se realiza al margen de lo que es la adquisición de conocimiento de los menores, como decíamos antes, en el plano musical. Pero al mismo tiempo, la organización de este tipo de espectáculos conlleva un trabajo ajeno a lo que es las clases del día a día con los alumnos, incluso los que van a participar, los de música en movimiento. Increíble, ¿no? Porque lo que decía Juan Antonio, hay que editar un vídeo, hay que buscar imágenes, hay que seleccionar, hay que crear una historia y hay que organizarlo, ¿no? Cómo se va a montar lo que es un espectáculo visual, musical, al 100% y con pequeño. Sí, eso lleva un trabajo detrás muy grande. Trabajo de muchísimas horas, de edición de vídeo, de preparación, de audio, de selección, de corta el vídeo, corta el audio a la... Porque hay que decir, por ejemplo, de Entre dos aguas de Paco de Lucía, no hacen toda la pieza completa, hacen un fragmento. Entonces tienes que editar el fragmento, grabarlo, prepararlo para que cuadre con ellos, entrenarlo con ellos, probar. A veces no siempre sale como tú quieres que salga a la primera, tienes que preparar otra versión. Entonces, pues todo eso lleva un trabajo detrás de semanas, incluso meses, ¿no? De trabajo, de preparación detrás. Añadido, pues también que ese profesor, pues también es profesor de coro, de instrumento, sí, claro. Y demás, que se añaden todos los... las actuaciones que hacemos de cada grupo, se añade a que también hay otro grupo, ¿no?, los que el profesor tiene que atender, claro. Y es la de la dificultad que conlleva. El música en movimiento pues implica un tiempo bastante grande que también se lo tienes que dedicar al coro, a la banda, a tantas cosas, ¿no?, que tenemos en el centro. Bueno, los pequeños están entusiasmados. ¿Cómo ellos van a ser los protas esta vez? ¿No? El coro de Voces Blancas. Los pequeños están encantados, están súper nerviosos, ¿no? Porque ellos saben, son muy conscientes de la envergadura que tiene esto, porque ellos ven el proceso de creación. Además, ellos son parte de la creación. Claro. Entonces, lo ven y van día a día y van viendo cómo empiezan desde la nada y terminan haciendo música y terminan haciendo una actuación musical en condiciones. Entonces, bueno, sí, son súper conscientes y están súper nerviosos. Vamos, de hecho, el otro día fue muy bueno porque normalmente, como tengo compañeros por allí, están los de lenguaje musical, está Ludoteca, están, bueno, hay grupos por allí, pues de vez en cuando me traigo algún grupo para que hagan un ensayo con público, para que se vayan poniendo nerviosos y vayan... No, es verdad, ¿no? Es verdad porque ellos trabajan dentro de una clase y la única persona que está dentro de la clase soy yo. Entonces... Y muy impactante cuando salen a un escenario y ven a 300 personas mirándole. Entonces tienen que entrenar eso también. Entonces, pues de vez en cuando me traigo un grupito. Y bueno, cuando entran en el grupo, bueno, se ponen en su sitio, no se mueven, algunos que ni pestañean, ¿no? están clavados, pero lo hacen. Y entonces ya van pasando esos nervios que van a pasar en el escenario, pues se los van quitando ya encima. Ya ven que con público sigue siendo exactamente igual, porque les impone muchísimo ver el público. Y quizás sus familiares son lo que menos le imponen. O sea, a ellos les preocupa mucho. ¿Qué dirá la gente? ¿Nos aplaudirán? ¿No se aplaudirán? Todas esas cosas. Un poquito de miedo escénico, ¿no? Sí, es un poquito. Es normal. Hay algunos que no, pero hay otros que sí. Entonces, bueno, al trabajar en grupo, lo que vamos a hacer, vamos entrenando todos los aspectos del escenario. Y uno de ellos es el público. Entonces, pues bueno, de vez en cuando traemos algún grupo. Esta última semana he ido trayendo a los de solfeo y hacían ensayos con público. Y así ellos, pues bueno, se saben dónde fallan, saben por qué fallan, si se despistan, sino todo eso lo tienen coordinadísimo. Y sí, bueno. Se van acostumbrando y se sienten también reconfortados, ¿no? Sí, bueno. No, pero luego ellos mismos, yo lo que te he dicho, son conscientes de la importancia que tiene cada uno. Ellos saben que tienen que hacerlo bien, que tienen que estar concentrados, que tienen que mirar donde tienen que mirar, que no se pueden quedar mirando las musarañas, que tienen que estar concentrados, que tienen que... Todo eso lo saben y es un aspecto súper importante de esta asignatura, ese trabajo, ¿no? Coordinado con todo lo demás que conlleva, evidentemente. La parte de temario, la parte de motriz, la parte de audición, etcétera, etcétera. Ya muchas cosas. En fin, pues un espectáculo bastante completo, ¿no? El que va a llegar este miércoles al maestro Francisco Fató con ese concierto extraordinario con motivo del Día de Andalucía que ha organizado la Escuela Municipal de Música con los alumnos de Música en Movimiento. Un cuento musical, un viaje increíble. Vamos a poder ver, como decíamos, este miércoles a partir de las 6:15 en el maestro Francisco Fató. ¿Qué más nos queda por contar? Bueno, pues ahora con los demás grupos del centro estamos preparando las audiciones del segundo trimestre para antes de Semana Santa. Y este trimestre, bueno, pues poco más, no tenemos mucho tiempo, ha sido muy precipitado el trimestre y no contamos con tiempo para hacer ninguna actividad más. Ya en el tercero, pues como siempre, ese es el trimestre más intenso. Más intenso, mucho más intenso. El año pasado pues trajimos un director invitado para hacer un curso de dirección Este año, pues, otra cosa se nos ocurrirá. Intentamos cada año traer algo nuevo y diferente para que el alumnado siempre tenga una opción para trabajar, ¿no? Otra actividad que tenemos este año, pues con el coro de Voces Blancas vamos a grabar un CD, ya que se cumplen 10 años desde el funcionamiento estándar que tienen ahora, ¿no? Siempre ha habido un coro de Voces Blancas en el centro, pero con la complejidad del alumnado, que son tantos, ¿no? Pues hace unos 10 años de que están de estas características. Y bueno, ellos van a grabar un CD con las piezas, las mejores piezas, ¿no? Como un remember de lo mejor. Es un unplug. Y eso será en abril. Y bueno, una actividad bastante bonita para ellos, porque bueno, que quede constancia en un material de una actividad tan, tan importante, ¿no? Que es la preparación de un disco. La grabación, el momento de grabar, el silencio que hay que tener, la concentración, va a ser bastante complejo. Pero bueno, yo creo que ya son artistas, vamos, ya no... ¿Y dónde, no, lo, no tener... ¿dónde lo vais a hacer? ¿La grabación? Sí. Lo haremos en el aula nueva de banda. ¿Vosotros que, lo sí, vais lo a llevar a cabo? Sí, vamos a hacer nosotros mismos. Sí. Igual tiro de Fran. Está cogiendo mosca, no se ha enterado, sí, no te preocupes, después te lo digo. Sí, lo haremos nosotros mismos la grabación. Ya lo hemos hecho varias veces, hemos grabado. En el centro dispone de un equipo bastante en condiciones para poder hacer grabaciones. Y nada, pues haremos la grabación, como ha dicho María Alma, pues bueno, es una selección de las 10 piezas más relevantes, las que mejor se han interpretado, las que más han gustado al público de los últimos 10 años. Y nada, pues luego haremos un concierto presentación de ese disco, pero todo eso pues lo dejamos pues un poquito más adelante, porque todavía está en proceso de creación, pero va bastante bien. No sé si también este año, nueva edición de concurso de jóvenes intérpretes, que es otra de las citas. También lo tenemos previsto para abril. Sería ya la tercera edición del concurso. Uh-huh. Y bueno, con las mismas características de años anteriores. Y bueno, creemos que el concurso pues va a tener el mismo éxito que ha tenido las veces anteriores. El año pasado duplicamos la cantidad de concursantes y esperamos que este año pues lo volvamos a duplicar, ¿no?, con respecto al año anterior. Y luego pues llevar la música a los barrios y el fin de curso, que eso también tiene un trabajito ahí importante, ¿no? También tenemos novedades este año para el fin de curso. Ya lo dejaremos, para un poquito más adelante. Para más adelante. Y ya haremos un poquito más el final de curso, porque hay también novedades para final de curso. Haremos algo diferente. Pues esperando conocerlo para disfrutarlo además también, ¿no? Como todo lo que nos llega por parte de la Escuela Municipal de Música. Lo próximo este miércoles, ese concierto extraordinario con motivo del Día de Andalucía, cuento musical, un viaje increíble con los alumnos de Música en Movimiento. Será a partir de las 6:15 en el maestro Francisco Fatou. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a El Mar y también a Juan Antonio por habernos acompañado desde la Escuela de Música e informarnos de todo el trabajo que desarrolla. Y gracias. Gracias a vosotros.